El último primer de diciembre, tres estudiantes de la mención producción de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso organizaron, en el marco de sus estudios, un cineforo que se llamaba Microvisiones del Puerto. Difusieron cinco cortometrajes de diferentes productores y productoras, cuyo el punto común era de tener como tema central la diversidad de género y la diversidad sexual. Los organizadores usaron mismo a numerosas veces la palabra de resistencia para describir a las obras. Yo creo que siempre, al menos este tipo de gestos, vienen desde la resistencia. Desde buscar maneras de poder resistir ante un sistema que o te está negando o está combatiendo contra ti, y hay que tomar medidas extremas. Y esas son. Y una forma de focalizarlo es el arte y crear con ello. Un tema que era casi una evidencia para los estudiantes de la UB. Todo nace realmente porque en otra instancia tuvimos que planear algún tipo de producción, ¿no? En un momento todo eso se derrumbó y había un pequeño proceso de un trabajo, de un proyecto que era este, el cual cuando se comenta a nivel grupal toma relevancia y fuerza y querer trabajar con ello. Primero tomándolo de una manera así como, ok, tenemos un proyecto, pero después de a poco haciéndonos cargo de aquello hasta donde podemos. Y realmente fue tomando calando una importancia dentro nuestro progresivamente. Entonces creo que ahora más que nunca estamos muy de acuerdo que estas instancias sí son necesarias. Sí. Y eso vivimos con igual de nosotros que estudiamos teatro. Entonces dentro del mundo del teatro las disidencias son mayoría, no hay tantas personas heteros. Entonces, a partir de eso, nosotros mismos no nos consideramos como tan... Que es una cosa lógica. Claro, una cosa lógica. Y queríamos visibilizar eso, como cuáles son las problemáticas que, o el núcleo de las problemáticas que nos abordan a todas. Y dentro de eso estaba el proyecto de Carlites, porque este proyecto es de Carlites específicamente, o sea, es de todos, pero la idea en particular era de él. Él dijo, ok, tenemos esto, y nos dimos cuenta de que no hay otras instancias como estas, no hay cineforo o festivales de personas disidentes emergentes del género. Así no suficiente, que, diría yo. Claro, pero claro, uno de los mismos intérpretes nos decía, la última vez que presentó este corto fue hace 5 o 10 años, y que no había tenido la oportunidad de presentarlo nuevamente, entonces estaba súper agradecido por eso. Para una clase de teatro, la elección de un cineforo puede parecer un poco extraño, pero los organizadores explican que no es tan el caso. Dentro de la mención de producción siempre se hacen festivales teatrales y cosas relacionadas con el teatro. Y bueno, la mención de producción abarca mucho más que eso, ¿verdad? Es producir y gestar algo, lo que sea. Y como dijimos, Carlitos tenía la idea de trabajar con la temática de disidentes del género, y dijimos, ya, tenemos personas, los cortos son entretenidos, la gente le gusta ir a ver cine, ¿por qué no cine emergente? ¿Por qué no cine emergente disidente? Y así se fue como anclando todo. Sí, además esto nos valía también como gestoras y gestores culturales, que eso, que van más allá del teatro. La claro, idea es como que a todas las disciplinas. A todas las disciplinas, completamente. Y tiene mucho que ver también el teatro con el cine. O sea, sí. ¿Qué son las personas que tú ves? Además, ¿hay diferencias también? Sí, actorales, de producción. O sea, trabajar en teatro y trabajar en cine es completamente diferente. Otro lenguaje. Otro lenguaje también, sí. Yo creo que la similitud más que la diferencia es como que también se plasman historias, se cuentan cosas, se dice de otras maneras, pero al mismo tiempo la diferencia es abismal, en términos de actuación, en términos de producción, en términos de tiempo, sí, en escena, escenografía. O sea, no es lo mismo ir a grabar a un campo gigante con árboles, como se veía en uno de los cortos, a que poner en una escena un árbol o imaginarte un árbol, o una proyección de un árbol. Es muy distinto. El primer cortometraje presentado era una ficción que se llama La calle de la fea, una dura historia de amor, realizado por Felipe Rivadeneira. una historia ficcional muy intensa que se basa principalmente en un bar clandestino de Valparaíso, con la violencia y las drogas que se implica en general a este tipo de lugar y que mezcla los amores heterosexuales y lésbicos. La película se encuentra sobre YouTube. Si la historia es una ficción, la inspiración no lo es y viene de la vida cotidiana, como los otros. No es ficción, sino que la mayoría de los cortos hablan de la realidad. Eso es lo que los vuelve muy interesantes y también es importante visibilizar lo que muestran a través de su arte, que es lo que se vive, la realidad. Sí, por eso también la idea de nuestro cine foro era aterrizarlo a Valparaíso, Santiago, pero Valparaíso más que nada porque acá hay muchas personas de la escena disidente del género. Es fuerte la escena disidente acá. Y bueno, visibilizar sus trabajos también es visibilizar lo que ocurre aquí. Que esto nace a partir de sus propias vivencias, de sus propios gustos. Por ejemplo, una de las personas de los intérpretes decía que esta era una de sus ideas, era trabajar con Lemebel, con la figura de Lemebel. Entonces, a partir de ese gusto y de esa inspiración, decide trabajar este corto que se llama La ciudad sin ti. Y otras personas, a partir de la conmoción de un suicidio, decide trabajar con la familia de la persona involucrada en el suicidio y plasmar su historia, que también es una historia de resistencia, de sufrimiento, pero también de mucho amor y de compañía, de una transformación de su familia también, de una familia que venía desde el rodeo, desde lo tradicional, de una cultura machista que tiene el rodeo, a transformarse y a lograr entender otras culturas que no pertenecen o que no se sienten bien bajo el machismo, no sé cómo ponerlo, pero como transformarse mentalmente a partir de una tragedia. Los dos cortos siguientes, realizados por Kunz Cortés, son documentales. El primer, Transformaciones íntimas de la resistencia a la admiración, es una entrevista con la artista Antonella Cerda, que dice que tiene una fascinación para el cuerpo femenino y el sexo femenino, que son los temas principales de sus obras. La particularidad del documental es su forma muy elaborativa. El otro, que se llama Guerrilla Marica y la Banda Exuberada, graba representaciones de estas dos bandas de música y baila al Carnaval de la Chaya en Coquimbo, que se consideran en la resistencia de la comunidad LGBTQI+, en contra de los movimientos más hegemónicos de la comunidad y de los efectos del neoliberalismo sobre nuestros cuerpos. Hay también testimonios de las personas de las agrupaciones. Quiero agradecer igual que se den esta instancia, porque igual, si se dieron cuenta los créditos, esto lo he hecho yo con mi camarita y en general como amigas apañando, como queriendo contar sus historias. Anto es un amor muy importante para mí, le extraño demasiado, le admiro mucho. Y bueno, la Guerrilla Marica y la Banda Exuberante es terrible importante, igual como lo que están haciendo ahí en Santiago, y desde ahí salí con mi cámara a registrarles y salió esto, que en verdad lo subí a Instagram y de repente como que la gente me decía, oye, está bueno. El cuarto corto es una inspiración de las crónicas del artista Pedro Lemebel, realizado por Mónica Silva, se llama La ciudad sin ti y cuenta en retrospectiva la historia de amor entre dos hombres rompida por la llegada de la dictadura cuando uno desapareció. El segundo, Siempre viviendo después de la dictadura, cuenta la historia de su amor con la sombra del otro, presenta por todos lados. Guillermo, que forma parte del equipo de la película, estaba presente al Cineforo. Este es un trabajo que realizamos en 2015. Se estrenó en otro festival de la diversidad que estaba en Valparaíso hace unos años, en el Diva. Fuimos invitados como por Piaggio y su equipo. Y este trabajo son dos crónicas. La pasta base se llevó a Johnny. Y La ciudad sin ti, que iban dirigida a lo escénico. Lo estaba haciendo una intertextualidad para llevarlo a la dramaturgia teatral. Pero en eso, en ese caminar, llegó Mónica Silva con su cámara y además la hermana editaba. Así que mi idea la traspasé a estas dos personas, que Adrián Casanova Villamonte, mexicano, que ahora está allá, y Mónica Silva. Y bueno, en 3 días salimos a grabar por acá por Valparaíso. La idea la teníamos súper clara, que era la búsqueda de esta persona que ya no está entre nosotros, un Johnny que se lo llevó la dictadura o, asesinado directamente. Y bueno, ese trabajo, como les digo, se editó en una noche, porque tuvimos la invitación de Diva en una semana y en una semana lo salimos a grabar, cortamos, pegamos y bueno, salió la música. Ahí que sigan trayendo a Pedro Lemebel a lo visual, a lo escénico, a la danza. Creo que hay muchas generaciones que no conocen a otros referentes que claro, pues es muy cliché, pero hicieron ese camino para que nosotros estemos acá parados, ¿cachai? Entonces eso, agradezco a la compa acá, que también hay que tener mucho aguante, mucha garra en este presente, sobre todo la comunidad marica, por todos lados hay ataques. Así que eso, yo les dejo invitades a que conozcan la lectura, la escritura lemebeliana. Hay muchos Johnny en este presente y esta instancia hace justamente para que no perdamos ese eje, el foco de nuestras creaciones y muerte a la pasta base. Por fin, el último corto era un docuficción de Flora Salas Armand que se llama Mundo Nuevo. La película explora la relación entre una persona transexual que estaba transicionando y su familia, y la doble personalidad de esta persona entre lo que es y lo que quisiera ser. Es la historia de Lady Núñez Pacheco, a quien es dedicado el corto y que se acabó mal. Bueno, el corto en sí nace como una forma de post-memoria, de vincular la creación artística como forma de sanación. Esto se hace muy de la mano con la familia, mezclando testimonios con una búsqueda de entregar el sentir que pudo haber estado experimentando Mavi. Y bueno, igual desde el corto lo seguimos trabajando, tuvimos nuevas jornadas de rodaje, de entrevistas, considerando que es algo que cada vez se abre más. Sí, por eso quería como preguntar, quizás también sentías de que era como la, que Michael es más de lo que era atrás, o sí. Fue un suicidio. Fue un suicidio que ocurrió el 15 de julio del 2022 en la localidad de Mundo Nuevo, en Casablanca. Es una localidad rural, ubicada igual dentro de una localidad rural. Sí, bueno, Mavi está comenzando su proceso de transición y en vistas igual de no verse aceptada en la totalidad por su expresión de género y por condiciones también de su propia salud mental, decide tomar pastillas, encina, rociarse con una encina y prenderse fuego en la casa de su padre. Y yo a ella la había visto en Casablanca, yo soy de allá. Y cuando yo supe esto me removió profundamente y por eso igual busqué llegar, conocer, entender. Y no, o sea, sentí que era como una forma de mantener viva igual su memoria, como de difundir igual. Algo que igual se vive dentro de la población LGBT, porque a veces el peso como de las emociones negativas como que te gana, ¿no? Igual el recibimiento, siento como el haber podido hacer esto, es porque yo creo que cuando llegué la familia igual vio en mí como una especie de reflejo, como a veces sus mismas preguntas, como que no sabían cómo qué era hacer drag, por ejemplo, cosas que, conversaciones me imagino que nunca sucedieron, como que ocurrieron después. Como que la energía de Maddie como que resuena y como que permitió igual que surgiera todo. Como yo después igual poder como convocar a un equipo de personas y después terminar acá y así pues como un eco que sí. Esta película, muy fuerte y que mezcla de manera inteligente el documental y la manera de contar la historia, habrá presentado en festivales.